El portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional respondió el día 23 a la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que en Surcorea se monta la farsa antinorcoreana prosperando sobre el retorno de los encarcelados, cuestionando el problema del norteamericano Van Bio. El vocero dijo como sigue: ahora en Surcorea entablan un alboroto conflictivo cuestionando al hecho de que el norteamericano que fue sentenciado por la corte por haber cometido los crímenes hostiles contra el norte se retornó a su país debido a la medida humanitaria norcoreana y falleció en medio de la terapéutica. Los partidos opositores conservadores, como el de Corea Libre y la prensa penal, pregonan sobre la intolerable acción violenta, la tortura infrahumana y la condena fuerte, y el día 22, algunos parlamentarios en y sin poder convocaron una conferencia de prensa en el Parlamento y entablaron un pobre complot de presentar una resolución cuyo contenido consiste en esclarecer la responsabilidad de la sociedad internacional y la crítica de violación de derechos humanos de alguien. Hasta el gobernador arma jaleo enviando mensaje de condolencia a Estados Unidos y no satisfecho con esto, se presentó en entrevista con la emisora CBS de Estados Unidos, donde escupió blasfemias acerca de un tratamiento injusto y cruel y grave responsabilidad. Los organismos correspondientes del norte de Corea tratan de cabo a rabo, según la ley nacional y la norma internacional, a los criminales que cometieron delincuencias contra Norcorea. El caso de Van Bio no difiere a ellos. Esto es el hecho bien conocido a través de los que regresaron a Norteamérica gracias a la medida humanitaria de Norcorea en medio de cumplir la pena luego de someterse al castigo jurídico merecido por su crimen de haber cometido las acciones hostiles contra esta. Lo más absurdo es que las autoridades surcoreanas anuncian a los cuatro vientos acerca del retorno de los detenidos ilógico pretextando el presente caso. El vocero y otros tipejos de la Cancillería y del Ministerio de Reunificación de Surcorea se presentan por turno para escupir blasfemias diciendo que exigen el retorno rápido de sus ciudadanos detenidos en el norte, que se preocupan de su salud y que se esforzarían constantemente para su regreso. Es la absurdidad y la cúspide del descaro el mismo hecho de que cacarrían sobre el retorno de los criminales sentenciados severamente por ser detenidos en medio de cometer las delincuencias de especial categoría contra el norte de Corea, pretextando el caso de Van Bio. Estos encarcelados son los que se sometieron al castigo judicial luego de reconocer sus crímenes de categoría especial de haberse involucrado en la conspiración de derrumbe de Norcorea, según la orden de Estados Unidos y del Servicio Nacional de Inteligencia. Por tanto, antes de desafiar a alguien, las autoridades surcoreanas deben pedir disculpas con honestidad sobre sus crímenes de haberlos manipulado entre bastidores. Si los fantoches tienen tanto interés en el humanitarismo, deben devolver primero, sin demora, a 12 norcoreanas y Kim Yoon-hee, seducidas y raptadas a plena luz. Como el norte ha enfatizado repetidamente, antes de que se resuelva el problema del retorno de las norcoreanas, no podrá realizarse la colaboración humanitaria en su conjunto entre el norte y el sur. Advierto una vez más que las autoridades surcoreanas deben abandonar su mentalidad esclava pro-yanqui y su mal hábito de intervenir en las cosas entre Norcorea y Estados Unidos de modo atrevido y escupir tales o cuales sofismas. Aunque ellas escupen blasfemias sobre el encarcelamiento y el retorno, jamás podrán encubrir su naturaleza inhumanitaria. Bien consciente de esto, ellas deben devolver sin demora a todos los norcoreanos que detienen a la fuerza injustamente y maltratan.